los chicos de la vía. Pensaba que yo me encontraba perdido. Utilizas mis sentimientos con falsos momentos, creando ilusión. ¡Canta Zona Sur! Tú sabes bien que siempre te he querido, que nunca te haría daño, pero sin embargo me pagas con traición. Y me mientes, dices que me amas, y me mientes en la cara. Se ríen de mí, me ven llorar por ti, y siento que me estoy muriendo aquí dentro de un sufrimiento. Y te encontré con de olvidar.